Bueno, estamos acá de nuevo con el doctor Federico Yuela, bueno, que ya lo presenté en la vez pasada, pero bueno, repito, Federico Yuela, médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en 1990. Les recuerdo que es director de la Escuela Argentina de Herradores, del cual, tema del cual hablamos en la otra nota, y también director del Servicio de Medicina Hiperbárica, que funciona actualmente en el Centro Veterinario de San Isidro. Bueno, Federico, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, vayamos de rápidamente al tema. Y contanos un poquito, primero, ¿qué es la medicina hiperbárica y cómo funciona en Argentina el tema hiperbárico y cómo funciona en el mundo? ¿Sí? Mario, la medicina hiperbárica es una terapéutica médica que consiste en hacer respirar al paciente oxígeno, concentración aumentada de oxígeno a presión mayor de lo normal. Y deriva de la medicina del buceo. Como sabes, cuando una persona bucea, el peso de la columna de agua que tiene encima, la presión que soporta, es mayor que la del aire. Entonces, a medida que se baja en profundidad en el agua, aumenta la presión a la que es sometido el paciente. Y con eso aumentan la presión de los gases que tanto que respira el paciente como los que tiene en el organismo. Se conoció o se descubrió que eran efectos beneficiosos a través de la medicina del buceo, a través de haber visto cómo heridas en buzos cicatrizaban mejor y más rápido que las mismo tipo de heridas en gente que no buceaba. Y eso es porque el oxígeno, al estar a presión, el paciente cuando recibe el oxígeno a presión, aumenta la presión parcial de oxígeno en todos los tejidos y hace que sean posibles los procesos de cicatrización, entre otros efectos. En el mundo se empezó a usar, la historia de la medicina hiperbárica es bastante antigua, tiene más de 200 años, y en medicina humana tiene un crecimiento sostenido en los últimos 50 años, te diría. Para que te des una idea, en la Argentina hay alrededor de 30 cámaras hiperbáricas para personas y en Estados Unidos hay 800 y algo de cámaras hiperbáricas para personas y en Inglaterra hay 50 centros de medicina hiperbárica solamente para tratar la esclerosis múltiple. Esto está creciendo mucho y algunos países como Cuba, que son líderes en rehabilitación, tratan pacientes en cámaras hiperbáricas para una infinidad de aplicaciones que no están aceptadas internacionalmente todavía por no tener fundamento científico algunas. Por eso se creó hace, creo que 40 años, una organización mundial que se llama, bueno, las siglas son UHMS, que quiere decir Undersea and Hyperbaric Medical Society, que es una sociedad que regula de alguna manera la actividad de la medicina hiperbárica y de las actividades subacuáticas. Las aplicaciones para las que esta institución permite, incluso en algunos países hasta obliga a derivar a los pacientes con eso, son nada más que 13. Pero 13 aplicaciones que tienen muy amplia sintomatología o médicamente son muy amplias. Por ejemplo, heridas de difícil cicatrización o abscesos de difícil localización, quemaduras térmicas, intoxicación con monóxido de carbono, bueno, osteomielitis, por ejemplo, y fundamentalmente en humanos se usa para el pie diabético o pie de trinchera. Sí, bueno, yo recuerdo que hace unos años vos invitaste al director de medicina hiperbárica del Hospital Naval de Argentina, creo que así era. Sí. El director del Hospital Naval. Bueno, yo recuerdo que dio unos ejemplos, digamos, de heridas, de accidentología, con unas repercusiones terribles en lo que es el organismo, y que las curaban con medicina hiperbárica, y que, bueno, la verdad, era llamativo los resultados positivos que tenían, ¿no es cierto? O sea, grandes áreas de quemaduras o de lesiones, o por ejemplo, las gangrenas gaseosas, eran terribles, ¿no es cierto? Yo quiero que un poquito te explayes el tema de cómo actúa la medicina hiperbárica para poder revertir esas lesiones que son tan extensas y que son tan agresivas para el organismo. Sí, Primero aclaro una cosita antes, que es para poder someter al paciente a mayor presión de la normal hay que meterlo adentro de una cámara. Tiene que permanecer completamente adentro de una cámara. A la cámara se la presuriza y una vez presurizado se le administra oxígeno puro. Ahora, ¿cuáles son los efectos que produce? Vos te referías a grandes heridas. Me parece un buen ejemplo grandes heridas o grandes quemaduras. En donde hay una herida, la presión parcial de oxígeno en ese tejido varía, cambia a cero. En el lugar de la herida, la presión parcial de oxígeno es cero. Y a medida que en el límite entre la herida y el tejido sano, hay un gradiente de presión parcial de oxígeno, que va de 0 a 40. 40 milímetros de mercurio es lo normal, la presión parcial de oxígeno normal en los tejidos bien perfundidos y bien oxigenados. Para que los procesos de cicatrización y de control de la infección sean eficientes, otra vez, tienen que tener las condiciones. Las células tienen que tener las condiciones para poder cicatrizar el tejido y para poder luchar contra la infección. Una de las condiciones fundamentales que tienen que tener es una presión parcial de oxígeno adecuada. Los fibroblastos, como recuerdo, los fibroblastos son los encargados de producir colágeno. Y el colágeno es el responsable, el que produce la matriz de la cicatrización y la matriz donde se va a producir la neovascularización para el tejido nuevo. De 40 milímetros de mercurio, si bajan a 30, que no es mucho, ya la producción de colágeno es ineficiente. Ni hablar cuando baja a 10, que directamente no producen colágeno. Entonces lo que se hace es darle las condiciones, revertir la hipoxia. Se revierte la hipoxia para que las células puedan cumplir con su función, en particular para que los fibroblastos produzcan colágeno y ahí se produzca la neovascularización que lleve de nuevo la vitalidad al tejido. Ahora, ¿cómo se hace para que el oxígeno llegue? No es cuestión solamente de darle 100% de oxígeno. Nosotros en la atmósfera normal, en condiciones normales, acá estamos respirando aire, a diferencia de oxígeno. El aire contiene aproximadamente 20% de oxígeno y el resto es nitrógeno, 79% de nitrógeno, y ese 1% que queda son otros gases. Lo que se hace con la medicina hiperbárica es darle 100% de oxígeno a presión mayor de lo normal. ¿Qué pasaría si le diéramos solamente 100% de oxígeno? Si acá agarramos un tanque de oxígeno y nos ponemos una máscara y respiramos 100% de oxígeno. La única diferencia que lograríamos sería saturar la hemoglobina el 2% que le falta para 100. La saturación normal es de 98, 97, coma algo, lo llevaríamos a 100 en el mejor de los casos. Pero no aumentamos de esa forma el oxígeno disuelto en plasma, que es el oxígeno utilizable. Cuando en las mismas condiciones de oxígeno puro se somete a presión y la presión de trabajo es de 3 atmósferas, que es equivalente a estar 20 metros bajo el agua, los gases cambian físicamente. ¿Y qué es lo que cambia? Según las leyes, las famosas leyes de los gases que aprendíamos en física, la de Boyle y Mariotte y la de Henry, que son muy simples igual, lo que pasa es que los gases aumentan su solubilidad en líquido y disminuye el volumen de la masa gaseosa. Entonces el oxígeno disuelto en plasma pasa a ser de 0,3 mililitros por decilitro, pasa a 6 mililitros por decilitro. En otras palabras, aumenta 20 veces la concentración de oxígeno disuelto en plasma, que es el utilizable. Y así pasa a todos los tejidos, atraviesa las membranas sin gasto de energía. Así que el radio de difusión del oxígeno cuando llega a su lugar de acción aumenta enormemente. Y el ejemplo más gráfico de esto, de las leyes de los gases, es la botella de champagne. Es lo que todos entienden. Cuando la botella está tapada, antes de abrirla, el líquido se ve homogéneo y no se ven burbujas de gas adentro. En el momento de destapar la botella, salta el corcho, porque estaba a presión adentro, y el champagne empieza a desbordar, porque el gas que estaba adentro recupera su volumen, se agranda el volumen de la burbuja y pierde solubilidad en el líquido. Entonces no entra en la botella y desborda. Lo que hace la medicina hiperbárica es lo contrario, es como si fuera meter de nuevo el champagne y el gas adentro de la botella y comprimirlo y taparlo. Entonces el oxígeno llega a todos los tejidos. Imagínate un ejemplo gráfico, es una quemadura. Imagínate que te quemaras con un cigarrillo a propósito en la mano. hay un punto, el punto central de la quemadura es el de coagulación de las proteínas. Se coagulan las proteínas, se necrosa el tejido y no se cura. No se cura. Ese tejido ya no tiene vuelta atrás. Pero hay un área periférica que es un área de edema. Ese edema, por lógica física solamente, el tejido edematizado está hipóxico. Entonces, los procesos de reparación son dificultosos y puede haber una parte del edema, la menos afectada, que se recupere y otra parte, la que está más cercana al núcleo de coagulación de las proteínas, al día siguiente está necrosado. Por eso es que los quemados están muy graves un día y están más graves al día siguiente, los grandes quemados, y más graves a las 72 horas. Es porque el área periférica de edema impide los procesos de cicatrización. Con el oxígeno hiperbárico lo que se permite es que el oxígeno llegue más lejos y que el área cercana al núcleo se reduzca, sea cada vez menor. Lo del quemado te lo digo como ejemplo, pero eso llevado a las enfermedades vasculares de los diabéticos, por ejemplo, en los que a veces hay que amputarles un dedo o amputarle una pierna, al llegar el oxígeno más lejos a veces se evitan las amputaciones o se hacen más distales. Ah, bueno, bárbara la explicación. Yo quería un poco que hagas una explicación, digamos, tomando como base la medicina humana, para que todos entendiésemos a dónde apunta la medicina hiperbárica. Ahora, primero quiero que, para seguir con la charla, quisiera que nos digas exactamente cómo utilizás, qué es una cámara hiperbárica para un caballo, qué tamaño tiene y qué entorno tiene, o sea, ¿qué aparatología usa? Por ejemplo, yo sé que usas un compresor, bueno, pero quiero que todo eso nos lo expliques vos. Y para pasar después, ¿en qué patología se usa en el caballo? ¿Sí? La cámara hiperbárica tiene unas dimensiones de 6 metros de largo, es un cilindro de 6 metros de largo y tiene un diámetro de 2 metros 40, más o menos. Es como si fuera un camión cisterna enorme, con las características especiales que tiene que soportar la presión a la que es sometida. ¿Entran dos caballos? Entran dos caballos parados, uno atrás del otro, en dos bretes. Los caballos van sujetados, van con un bozal y se los ata a cuatro cabrestos que tengan un poco de movilidad en la cabeza, pero que no puedan moverse demasiado. La pared, el grosor de la chapa, del acero inoxidable con la que está construido la cámara, es de 6 milímetros. Y lo más complicado en la construcción fue la puerta. La puerta tiene que ser suficientemente grande como para que pase el caballo, pero tiene que ser suficientemente fuerza como para soportar la presión que tiene adentro. Y eso es un cierre que permite una fuerza de 36.000 kilos, sujeta 36.000 kilos. Así que eso es lo que lo hace complicado en su construcción. Para poder presurizar el ambiente adentro de la cámara se usa un compresor. Disculpame que te interrumpa. ¿Cómo fue la idea de construir? ¿Dónde se construyó esa cámara? ¿Si se construyó en Argentina? ¿Si fueron todos capitales argentinos? ¿O cómo fue? Contanos un poquito eso, porque para mí me parece tan impresionante verla acá en Argentina. Que bueno, quisiera que vos nos cuentes a todos cómo llegaste a construir esta cámara. Yo me dedico, como me hiciste la nota anterior, al pie, y tenía una cantidad de casos de laminitis, y ya todos sabemos lo frustrante que son algunos casos de laminitis. Y en ese momento, sin una sincronización medio extraña, un dueño de uno de los pacientes de laminitis se dedicaba, médico que se dedica a medicina hiperbárica, entonces empezó a poner la idea esa, y investigamos si había una cámara hiperbárica para caballos, una sola, y estaba en California. Entonces nos fuimos juntos a verla, y hicimos con unos ingenieros acá, se hicieron los planos, se tomaron las normas de ASME, que son las de una sociedad americana de construcción de vasos a presión, y después de un tiempo largo de planificaciones y licitaciones a talleres metalúrgicos, se construyó enteramente en Argentina y enteramente con capitales argentinos. Y ahora, esa fue la segunda cámara que hubo en el mundo y tiene unas características particulares, solamente esta cámara, que es el hecho de presurizar con aire y darle oxígeno puro. Las otras presurizan solamente con oxígeno. En este momento debe haber 8 cámaras en el mundo, y está esta de California, el resto en Kentucky y hay una en Irlanda. Y hay encargadas ahora en Australia, hay un fabricante grande en Estados Unidos, y aparte de nosotros que hicimos esta. Sí. Bueno, bárbaro, bueno, disculpe. Sí, perfecto, no, perfecto, quedó clarísimo y creo que le quedó clarísimo a todos. Así que bueno, no, ahora seguí con el tema de las patologías más comunes en que se suele usar en el caballo estos tratamientos. Sí. Esto está en etapa medio infantil, en una etapa inicial. Hay mucha experiencia en humanos y hay poca experiencia en caballos. Nosotros estamos hace 6 años y las patologías para las que más la usamos es para la meningitis crónica, porque el hecho de aumentar la vascularización produce neovascularización. En el corión, esa irrigación adicional es enormemente útil para producir vaso nuevo de mejor calidad y mejor agarrado al tejido vivo, al tejido córneo. Lo usamos en muchos casos de osteomielitis también, en clostridiosis, y ahora estamos en la etapa final de un trabajo de investigación para los caballos sangradores. Es un trabajo que fue subvencionado, finalmente conseguimos un subsidio para hacer este trabajo. Es para 30 caballos y vamos cerca del 20, y los resultados preliminares son muy alentadores. Tenemos arriba del 65% de franca mejoría clínica. Surgió esto porque, si bien no nos dedicábamos a sangradores, hicimos varios viajes de relevamiento de las actividades para los que lo usan en otros lados. Y en este momento las cámaras que están en Kentucky y la misma de California, a una persona que mandamos el año pasado, a Luciana, que se acercó recién, estuvo 3 meses, y una de las patologías para las que más usan ellos es para los sangradores. No tienen registros, no saben por qué, pero los veterinarios de los hipódromos derivan a sus caballos, los tratan y reinciden tratándolos. Entonces lo presentamos así a un grupo inversor y sí, nos subvencionaron el trabajo para que lo hagamos. Y ahora los americanos están muy atentos y expectantes de lo que pasa con nuestro trabajo controlado para ver cómo lo usan ellos. Por eso nos reunimos periódicamente también con ellos. Sí, bueno, muy interesante. Lo pueden presentar en el congreso de fin de año del AVE. Un póster, por lo menos la iniciación. Bueno, contame un poquito ¿en qué otras patologías se puede usar la medicina hiperbárica, y cómo crees vos que se tiene que hacer como para difundir un poco más este tipo de tratamientos. Otras patologías que se usa son heridas de cualquier tipo, heridas complicadas o infecciones complicadas. Para cualquier tipo de infecciones es mucho la ayuda que presentan. Una cosa que no quiero olvidarme de decir es que no trata de reemplazar los antibióticos ni los procedimientos quirúrgicos de rutina. Es un complemento más a todo. Por ejemplo, en la osteomielitis, que es una de las patologías en las que es más efectivo, es importante el manejo quirúrgico y el curetaje quirúrgico, la administración de antibióticos y la oxigenoterapia hiperbárica. Es un complemento. Y para volviendo a las patologías para la que es más usada, en posquirúrgico, en las recuperaciones posquirúrgico, tiene efectos inmediatos y tiene efectos secundarios. Y uno de los efectos inmediatos es que disminuye el edema. Entonces la recuperación después de cualquier tipo de operación es más rápida. Es más rápido por el hecho que disminuye el edema de los tejidos que fueron agredidos, aún disminuyendo el edema aumenta la oxigenación. Entonces permite los procesos de cicatrización. En los americanos la usan mucho para después de cirugía traumatológica y después de resección del intestino delgado. Bueno, yo escuchándote, vos sabés que, bueno, yo soy un creyente total del concepto de la medicina preventiva, ¿no? Entonces, bueno, en mi vida profesional he atendido caballos, algunos de los cuales estaban muy sometidos a arduas campañas, ¿sí? Porque son caballos que su fuerza orgánica o física soportaban cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, no me refiero a un maltrato o una mala campaña, sino que como los tipos pueden, se pueden, hablemos en términos digamos comunes, se bancan X cantidad de carreras por la distancia, qué sé yo, bueno, uno más o menos le va adecuando el entrenamiento, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero bueno, para recuperarlos o para mantenerlos en mejores condiciones físicas y orgánicas, esos caballos, el complemento de la medicina hiperbárica, ¿crees que puede llegar a ser una cosa útil? Sí, sí, definitivamente creo que es muy útil por el hecho que se recuperan más rápido de la exigencia grande. Se recuperan se desinflaman los tejidos por vía interna. También es muy burdo el ejemplo, pero al producir vasoconstricción no hipóxica, ayuda a que se laven los tejidos y que se recuperen. De hecho, los deportistas humanos que lo usan es en algunos equipos de rugby de primera división en Inglaterra, en el tercer tiempo, después, antes de ir a tomar cerveza, se meten en cámaras hiperbáricas móviles. O algunos jugadores de la NBA en los entretiempos se meten en cámaras hiperbáricas. Bueno, sí, bueno, me queda clarito que hay que tratar de aprender un poco más sobre esto, digamos, no desde el punto de vista tuyo, sino desde el punto de vista nuestro, al clínico general, ¿sí? Para saber que tiene un recurso más, ¿sí? Que debiera indicarse para, digamos, ayudar al organismo a reponerse lo más pronto posible y con las menores secuelas posibles de sus campañas exhaustivas o de una carrera muy, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Fede, no sé si querés decir algo más. Sí. Sí, lo que quiero decir es una pregunta que me quedó incompleta, que es cómo podríamos hacer o cómo hay que hacer para difundirlo o para que se conozca. Y es que una de las cosas que me parecen más importantes es transmitir los principios físicos y fisiológicos, que son totalmente simples y entendibles. Es tener la posibilidad de brindarle a los profesionales que entiendan cuáles son los principios físicos y fisiológicos. Y a partir de ahí ellos se van a dar cuenta para qué puede servirles, contándoles la experiencia. Y tratar de simplificar también el hecho que reconozco que puede ser tedioso tener que traer el caballo hasta la cámara, esperarlo una hora. Nosotros con el equipo de trabajo tratamos de simplificarlo lo más posible, desde irlo a buscar hasta llevárselo o lo que sea, pero hacérselo más simple, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que yo soy un convencido de que las cosas están cambiando a pasos, por suerte, si no son muy rápidos, bastante acelerados en la Argentina con respecto a los caballos, ¿sí? Hay una apreciación que es totalmente distinta a lo que es el turf en su conjunto y lo que representa el caballo para el turf y lo que representa el turf para la Argentina y así sucesivamente. Con lo cual nosotros estamos también aprendiendo a usar aprendiendo a usar los recursos con que contamos, que actualmente son muchos los recursos que contamos, ¿sí? Tanto para hacer diagnóstico como para hacer tratamiento. Y creo que la medicina hiperbárica va a ocupar en el futuro un lugar importante en esos recursos de tratamiento, y no solamente de tratamiento, sino de la forma de evitar, digamos, problemas futuros, ¿sí? O la solución más corta de problemas futuros. No es que esté haciendo una publicidad de... Pero realmente lo pienso y lo siento. ¿Por qué? Porque la medicina hiperbárica se está desarrollando en todo el mundo y por algo se está desarrollando. ¿Sí? O sea, voy al concepto absolutamente lógico. Y aparte, concuerdo con las explicaciones con que vos decís, que son absolutamente físicas y fisiológicas. Si yo invado de oxígeno todos los tejidos, ese tejido va a resolver mucho mejor sus problemas o va a funcionar mucho mejor o se va a recuperar mucho mejor. Eso no hay que tener ningún amplio conocimiento para saberlo. Pero bueno, por último, ¿cómo nos ponemos en contacto con el Servicio de Medicina Hiperbárica? ¿Cómo nos ponemos en contacto con el doctor Federico Oyuela? Etcétera, etcétera. El Servicio de Medicina Hiperbárica opera acá en el Centro Veterinario de San Isidro. Y tenemos una página en construcción y si no, mientras tanto, un mail que es cámara@nixe, que es nixe.com.ar. Conmigo me pueden ubicar también a través de la AVE o en el Centro Veterinario, que me conocen casi todos, ¿sí? Bueno, Fede, muchísimas gracias. Y bueno, ya estaremos en contacto, bueno, por este tema también. Así que bueno, nos vemos.